Bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando en este momento a la primera emisión de su programa, donde semana a semana hurgaremos en las profundidades de la cultura para desenmarañar sus misterios y descubrir cómo es que funciona la sociedad en la que vivimos día a día. Y para esta, la primera emisión, trataremos un tema muy interesante que tiene impacto en la mayoría de las personas de nuestro país. Estoy hablando de la televisión. Comencemos. El último siglo ha traído consigo un sinfín de inventos que han facilitado nuestra vida, así como la comunicación y la forma en que nos desarrollamos. Todo esto, en teoría, nos debería de haber convertido en una civilización culta y ordenada. Pero no todo es color de rosa, y ahí no termina la historia. Hay que recordar que la tecnología no es más que una herramienta que producirá resultados de acuerdo al uso que se le dé. Entonces, nos encontramos con un problema. ¿Somos realmente responsables respecto al uso que le damos? La televisión, sin lugar a dudas, es uno de los inventos más extraordinarios que llegó, no solo a entretenernos, sino a revolucionar la manera en que nos comunicábamos. Finalmente pudimos, a través de imágenes, conocer nuevos panoramas, noticias y formas de entretenernos. De tal manera que poco a poco, este gigante de la comunicación fue desplazando a los demás medios a tal punto de convertirse en el rey de estos. Así que una vez que hubo un mercado de consumo lo suficientemente grande, como si de una plaga se tratara, empezaron a surgir programas, uno tras otro, llegando a las pantallas informando, entreteniendo y comunicando. Surge una cuestión. Si bien se nos presenta un abanico de opciones para elegir, tendríamos que cuestionarnos. ¿Están estos programas diciéndonos algo? ¿Están contribuyendo para nuestro crecimiento y el de la sociedad? Surgirían entonces dos líneas de discusión, una a favor y una en contra. La primera abogaría porque la televisión puede ser utilizada no solo para entretener, sino para educar y brindar espacios de diálogo donde cada uno de nosotros podría participar para ser escuchado. Suena bien, ¿no? Aunque hay que recordar que la vida no se construye a base de buenas intenciones. Y a veces, la realidad está muy alejada de la imagen que pueden tener algunos de cómo son las cosas. Aquí es donde entraría el punto de los que están en contra, que responderían a lo anterior diciendo que la industria de la televisión se ha desarrollado fundamentalmente en entretener y dar programas fáciles de digerir, con poco o nada de contenido, y que difícilmente se le brindará un espacio a alguien para ser escuchado si éste no cuenta con una gran cantidad de dinero que desembolsar para comprar este tiempo al aire. Estas dos posturas son dos extremos que nos plantea un panorama muy distinto de lo que es la televisión. En lo particular, yo me inclino por el segundo. Reconozco que este medio de comunicación tiene mucho potencial y podría ser utilizado para ayudarnos como sociedad. Sin embargo, una serie de vicios, como la sed de dinero y los monopolios, se han apoderado de ella, poniendo un panorama un poco difícil si queremos cambiar las cosas. Sea quien sea el culpable, y antes de desviarnos al tema, analicemos qué se nos está comunicando con estos mensajes que envían en los programas. Y hay que cuestionarnos, ¿tendrá esto relación con la situación de nuestro país? Creo que las telenovelas y los denominados reality shows, que tanto éxito están teniendo en estos momentos, no se caracterizan por tener una gran planeación y un buen contenido de fondo. Al contrario, simplemente fomentan la mercadotecnia y una cultura donde no es necesario analizar las cosas. Parte responsable de eso radicaría en que estamos acostumbrados, al menos la mayoría, a tomar como cierta las cosas que nos dicen y no cuestionar los motivos de fondo que podrían estar existiendo para que nos presenten lo que vemos en nuestras pantallas. Lo mismo que ha pasado con la televisión podría suceder con cualquier medio, si es que no tenemos precaución. Una comercialización que afectaría el potencial que tiene y todo lo que puede llegar a dar, sacrificando el avance de la sociedad por el beneficio económico de unos pocos. Dirían algunos, hay que ser realistas, que existe mucha pobreza, fallos en la educación y corrupción en nuestro país. Y yo les respondo a todos ellos que tienen razón, pero no es necesario irnos tan lejos para cambiar las cosas. Se debe empezar poco a poco y eso se puede hacer en este mismo instante. El control remoto está en mis manos y cada uno es el que decide qué es lo que ve o si sigue contribuyendo al mantenimiento de los mismos programas. Se trataría entonces de tener un pensamiento crítico, que se construya en base a un verdadero análisis de lo que sucede en mi entorno, y que no esté en esa posición pasiva de solo recibir lo que vemos mientras estamos sentados en un sillón. Solo hasta ese momento comenzaremos a encontrar el verdadero potencial que tiene para ofrecernos el gigante de la televisión. Solo así encontraremos un mejor futuro. Y con esta reflexión, ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy, recordándoles a todos los que nos están escuchando que para llegar a la frecuencia exacta debemos estar dispuestos a analizar lo que está en nuestro entorno de manera crítica y responsable, para así empezar a proponer. Gracias y hasta la próxima.